carita de bella mujer. Si pasas por mi lado siento enloquecer, enloquecer, enloquecer por tu cariño. Y en mi cuarto me imagino que tú estás aquí y beso locamente lo que veo en ti. Y pienso qué pasaría si estuvieras conmigo. Te metería en mi cama y haría el amor pero con muchas ganas. Y si nos queda un segundo en mi corazón te llevo para otro mundo. Te metería en mi cama y haría el amor pero con muchas ganas. Y si nos queda un segundo en mi corazón te llevo para otro mundo. Te llevo para otro mundo. Siento enloquecer, enloquecer, enloquecer por tu cariño. En mi cuarto me imagino que tú estás aquí y beso locamente lo que veo en ti. Y pienso qué pasaría si estuvieras conmigo. Te metería en mi cama, te haría el amor pero con muchas ganas. Y si nos queda un segundo, en mi corazón te llevo para otro mundo. Te metería en mi cama, te haría el amor pero y si nos queda un segundo, en mi corazón te llevo para otro mundo. Te llevo para otro mundo. ¡Uy, uy, uy! Y para que lo baile toda la gente de Rosario, con mucho sabor. ¡Uy, uy, uy! Haría el amor pero con muchas ganas. Y si nos queda un segundo, en mi corazón te llevo para otro mundo. Te metería en mi cama, te haría el amor pero con muchas ganas. Y si nos queda un segundo,